Bienvenidos. Este es el día número 352. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Joel, del libro Eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Damos gracias a Dios porque es Él quien inspira los buenos propósitos, los buenos proyectos, y Él nos acompaña y nos da fuerzas para realizarlos. Y es Él el único que los lleva a perfección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Joel, capítulo primero. Palabra del Señor que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Escuchen esto, ancianos, presten atención todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo así en los días de ustedes o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos, y estos a los suyos, y ellos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón, lo que dejó el pulgón lo devoró el roedor. Despierten, borrachos, y lloren. Lamentense todos los bebedores de vino, porque el vino nuevo se les ha retirado de la boca. Un pueblo ha subido contra mi país, un pueblo poderoso e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Él convirtió mi viña en una desolación e hizo trizas mi higuera. Las peló por completo y las derribó, y sus ramas se volvieron blancas. Gime como una virgen vestida de luto por el esposo de su juventud. La ofrenda y la libación han desaparecido de la casa del Señor. El campo está devastado, la tierra está de duelo, porque el trigo ha sido arrasado, ha faltado el vino nuevo y el aceite fresco se agotó. Aflíjanse, labradores, lamentense, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La viña está seca, y la higuera marchita. Granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se han secado. Sí, el gozo lleno de confusión se ha apartado de los seres humanos. Vístanse de duelo y lamentense, sacerdotes, giman servidores del altar. Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor, y viene del devastador como una devastación. ¿No ha sido retirado el alimento delante de nuestros ojos, y también el gozo y la alegría de la casa de nuestro Dios? Los granos se han petrificado bajo los terrones, los silos están devastados, los graneros en ruinas porque se ha perdido el trigo. ¿Cómo muge el ganado? Las manadas de vacas vagan sin rumbo porque no tienen dónde pastar. También los rebaños de ovejas desfallecen. Señor, yo clamo a ti porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles del campo. Hasta los animales del campo suspiran por ti, porque los cauces de agua se han secado y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa, tiemblen todos los habitantes del país porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre las montañas, avanza un pueblo numeroso y fuerte como no los hubo jamás, ni lo habrá después de él, hasta en las generaciones más lejanas. Delante de él el fuego devora, detrás de él la llama consume. El país es como un jardín de Edén delante de él, detrás de él un desierto desolado. Nada se le escapa. Su aspecto es como el de los caballos, se abalanzan como corceles, como un estrépito de carros de guerra que saltan sobre la cima de los montes, como el crepitar de la llama ardiente que devora la hojarasca, como un pueblo fuerte en orden de batalla. Ante él los pueblos se estremece, Se crispan todos los rostros. Se abalanzan como valientes, como guerreros escalan las murallas. Cada uno avanza hacia adelante y no se entrecruzan sus caminos. No se atropellan entre sí, cada uno va por su línea. Arremeten en medio de las flechas sin romper la formación. Se precipitan sobre la ciudad, se abalanzan sobre las murallas, suben a las casas, entran por las ventanas como el ladrón. Ante él la tierra tiembla, los cielos se conmueven, el sol y la luna se ensombrecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor hace oír su voz al frente de sus tropas. ¡Qué numerosos son sus batallones! ¡Qué poderoso el que ejecuta su palabra! Porque el día del Señor es grande y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pero aún ahora, oráculo del Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras. Y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sion, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne. Reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: «Perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios?» El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. El Señor respondió y dijo a su pueblo: «Ahora yo les envío el trigo, el vino nuevo y el aceite, y ustedes se saciarán con esto. Nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al que viene del norte lo alejaré de ustedes, lo arrojaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental, su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su hedor, subirá su pestilencia, porque Él ha hecho grandes cosas. No temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, los pastizales de la estepa han reverdecido, los árboles producen sus frutos, la higuera y la viña dan sus riquezas. Alégrense, habitantes de Sion, regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia de otoño en su justa medida, e hizo caer sobre ustedes, como en otros tiempos, el aguacero de otoño y de primavera. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite fresco. Yo los resarciré por los años en que lo devoraron todo, la langosta y el pulgón, el roedor y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán abundantemente hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Mi pueblo jamás quedará confundido. Así ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Mi pueblo jamás quedará confundido. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte Sion y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que llame el Señor. Porque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo cambie la suerte de Judá y de Jerusalén, congregaré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. allí entraré en juicio con ellas a favor de Israel, mi pueblo y mi herencia, porque lo han dispersado entre las naciones y se han repartido mi tierra. Echaban suerte sobre mi pueblo. Cambiaban a un muchacho por una prostituta. Vendían a una muchacha por vino y se lo bebían. Y ustedes también, Tiro y Sidón y todos los distritos de Filistea, ¿qué quieren de mí? ¿Van a tomar represalias contra mí? Si las toman, yo las haré caer muy pronto sobre sus cabezas. Ustedes que sacaron mi plata y mi oro, y se llevaron a sus templos mis tesoros preciosos, ustedes que vendieron los hijos de Judá y de Jerusalén a los habitantes de Javán, para alejarlos de su territorio. Yo los haré resurgir del lugar donde ustedes los vendieron, y haré recaer esas represalias sobre sus cabezas. Venderé a los hijos y a las hijas de ustedes, los entregaré a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque ha hablado el Señor. Publiquen esto entre las naciones. Santifíquense para el combate, animen a los valientes, que se presenten y suban todos los hombres de guerra. Forjen espadas con sus asadones y lanzas con sus hoces. Que el débil diga, soy un valiente. Apúrense a venir todas las naciones de alrededor y congréguense allí. Que desciendan tus valientes, Señor. Que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz. La mies está madura. Vengan a pisar. El lagar está lleno. Las cubas desbordan. Tan grande su maldad. Multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo, y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo, y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas, y brotará un manantial de la casa del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se convertirá en una desolación, y Edom en un desierto desolado, a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Joel. Del libro Eclesiástico, capítulo 44, versículos del 1 al 11. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza. El Señor los colmó de gloria, manifestó su grandeza desde tiempos remotos. Algunos ejercieron la autoridad real y se hicieron famosos por sus proezas. Otros fueron consejeros por su inteligencia, transmitieron oráculos proféticos, guiaron al pueblo con sus consejos, con su inteligencia para instruirlo y con las sabias palabras de su enseñanza. Otros compusieron cantos melodiosos y escribieron relatos poéticos. Otros fueron hombres ricos, llenos de poder, que vivían en paz en sus moradas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos y constituyeron el orgullo de su época. Algunos de ellos dejaron un nombre y se los menciona todavía con elogios. Pero hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. ¿No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 20. Luego vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar, y marcharán sobre toda la extensión de la tierra, para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.